amor que había buscado, solo en ti yo lo encontré. Por tu amor puro y sincero, pues de ti me enamoré. Eres linda y muy hermosa, y más frágil que una flor. Pues mi cuerpo se estremece cuando hacemos el amor. Tú iluminaste mi vida como un rayito de sol. No quiero perder. Y muy hermosa y más frágil que una flor. Pues mi cuerpo se estremece cuando hace.